Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y es muy grato tenerles con nosotros. La misión de Jesús es un tema que va a edificar bastante nuestra vida espiritual. Como siempre, tenemos un invitado especial y nos es grato decirles de nuevo bienvenidos. Nos ocupamos esta semana del tema La misión de Jesús. Tenemos un invitado especial, es el profesor Jonathan Márquez de la Universidad Adventista de Colombia. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Rueda. ¿Cuál sería el cuadro general del tema de esta semana? Encontramos a Jesús como un maestro acudiendo a esas imágenes que son muy familiares para los oyentes y espectadores de su época. A saber, la oveja, la moneda y un hijo díscolo. No era inusual ese tipo de figuras de hijos díscolos en el tiempo de Jesús. Así que con esas tres figuras Jesús intenta ilustrar en qué consiste su misión aquí en la tierra. Bueno, hablemos de las primeras dos de estas parábolas. ¿Qué encontramos? Para el oyente occidental, del cual, pues, nosotros, de los cuales nosotros formamos parte, hablar de oveja no es muy conocido, no es muy común. Pero para el oyente oriental, Jesús estaba haciendo uso de dos de los bienes más importantes que tenían los antiguos palestinos, los habitantes de Palestina, los israelitas, a saber, la oveja y la moneda. Y era que una monedita sola valía bastante, ¿no? Significaba mucho. Significaba mucho. Hay que entender algo, pastor Rueda. Las parábolas deben ser entendidas allá, in situ, en el lugar. La oveja para nosotros no es tan trascendental, porque acá en nuestro país prima más el ganado vacuno, mientras que en Palestina primaba más el ovino y el caprino. Así que él hace uso de esto de la oveja porque era el oficio, y es un oficio de antiquísima data. Cuando los israelitas iban a entrar a Egipto, ya ellos eran pastores de ovejas. Así se le conoce. Y tanto es así que el mismo José le dice a sus hermanos, cuando vayan allá, no digan, bueno, somos pastores, porque para los egipcios el pastoreo era algo que no era muy agradable. Así que Jesús está haciendo uso de una de las figuras, la oveja, para decir, así como la oveja puede perderse y sabe que está perdida, pero no sabe cómo volver. Esa es una de las lecciones que uno empieza a destacar del uso de la parábola de la oveja perdida. Entonces hay mucha gente que está perdida pero no sabe cómo regresar. Normalmente es así. ¿Y el pastor ahí qué papel desempeña? El líder espiritual. Lo ideal sería que la persona aquí, creo que debemos ser serios en lo siguiente. No vamos a decir que la salvación procede de una iglesia o de otra. Creo que estamos claros que la salvación procede de Jesús. Él es el único pastor. Ahora, existen líderes religiosos. ¿Qué pasa con ese líder religioso que se da cuenta que hay un feligrés, que hay una oveja de su rebaño que no anda bien? Es su deber llamarlo, es su deber inducirlo para que vuelva, porque por naturaleza el ser humano no se da cuenta que está perdido. No, y la figura es de un pastor que cuenta y recuenta y encuentra que falta una y no puede dejar eso así. Bueno, porque en la antigüedad el precio de una oveja era muy importante, no solamente por lo que valía, sino por lo que representaba. Si un pastor perdía una oveja, era considerado una persona descuidada, indigna de su cargo. Hablemos, profesor, de la moneda. Bueno, para nosotros no es un secreto que la moneda es muy importante. En tiempos de Jesús no existía el billete de papel, existían unas monedas. No eran las monedas elaboradas como la que nosotros tenemos hoy. Eran monedas más bien rústicas, pero que tenían un valor. Había de plata, había de oro. Y esos dos metales eran muy importantes en la economía del mundo del antiguo cercano oriente. Así que una moneda era no solamente un bien, sino que era también un valor simbólico. En el caso que nos ocupa aquí, la moneda que se pierde representa a aquellos que no saben que están perdidos. Y que al no saber que están perdidos, pues tampoco saben. No sienten necesidad de nada, ¿no? Por supuesto, y no saben cómo regresar. La moneda no sabe que está perdida, la moneda no sabe cómo regresar, necesita a alguien que la busque. Y en ese caso, esa mujer que lo busca está representando a Dios. Y es maravilloso pensar que el Señor se ocupa del que sabe que está perdido, no sabe cómo regresar, y del que no sabe que está perdido, ¿no? Así es, indudablemente. La parábola del hijo pródigo. Esa parábola tiene mucho para decirnos. Queremos oír, profesor. Bueno, hay que entender que las parábolas de Jesús deben ser interpretadas en el primer sentido que él quiso darle. Eso se llama el sentido hermenéutico, que él mismo le da. Nosotros acá, cuando han transcurrido muchos siglos desde la exposición de esta parábola, debemos tener cuidado en no darle un significado más allá del significado que Cristo quiso darle. Cuando lo hacemos, estamos dando un significado de corte homilético, es decir, sacamos lecciones que pueden perfectamente ser soportadas por la investigación bíblica. En el caso del hijo pródigo, esta parábola parece ser que no es solamente una invención de Jesús, sino que pudo ser un hecho real, real, y que Jesús lo matizó con esa capacidad que él tenía de repentizar, con esa capacidad que Jesús tenía de tomar prestado de elementos que eran ciertos y darles una reorientación, una redimensión para traer una lección de corte espiritual. Muchos elementos dentro de la parábola. En esencia, ¿qué es lo más importante que usted destacaría de ella? Bueno, yo encuentro, aunque la lección nos presenta 7 puntos allí, para mí lo más vital de la parábola del hijo pródigo es que el ser humano tiende a ser necio. Nunca está satisfecho con lo que tiene. El hijo pródigo, antes de ser pródigo, era un hijo de papá y mamá. Tenía todo. Tenía todo. Nada le faltaba. Era un hombre acaudalado, era un padre complaciente. Sin embargo, no estaba conforme allí. Yo quiero ir a ver qué hay allá. Y en esa búsqueda de qué hay más allá, se perdió. Y perdió no solamente el estatus social que le daba el ser hijo del hacendado más importante de la región, sino que también se pierde él mismo, porque su aspecto ético, su aspecto moral, son tirados por el piso. Y en medio de esa situación aparece el cuadro de un padre que siempre espera el regreso. Es maravilloso, eso es maravilloso. Entendiendo algo, Pastor Rueda, y particularmente al público que nos ve, Dios es un ser que no da por perdida ninguna causa. Dios no da por perdido absolutamente nada. Y en este caso del hijo pródigo, es quien toma la iniciativa. Siempre parece ser que todos los días se asomaba, buscando a ver si el hijo regresaba. Y el recuerdo de ese padre amoroso es lo que hace que ese hijo vuelva otra vez. ¿Impacta, profesor, la fiesta que comienza a partir de ese regreso? Increíble, es que Dios se alegra. ¿Saben, pastor? A veces nosotros estamos ofreciendo al mundo un espectáculo en donde creemos que Dios es un ser adusto, es un ser de rostro duro. Y nos olvidamos que él tiene... Padre amoroso. Padre amoroso. Ahí encontramos unas especies de antropopatismos, unas pasiones que se le asignan a Dios para decir que él es un ser que vibra, es un ser vivo, es un ser que tiene emociones. No sabemos qué tipo de emociones tiene Dios, pero que sí es un ser que se emociona grandemente y se alegra cuando ocurre algo aquí en la tierra para el bien de sus hijos. Pueden en este momento haber hijos pródigos que están escuchando este tema. ¿Cuál sería el mensaje? Note algo. A la oveja la fueron a buscar. A la moneda la fueron a buscar. Pero el hijo pródigo regresó por su cuenta. Tú que me escuchas, querido amigo, algún miembro de la iglesia que se apartó, algún miembro de cualquier congregación que se ha apartado de los caminos de Dios, recuerda cuál es el sitio que tú tienes. El mejor lugar para estar es en la presencia de Dios. Y en este caso, el hijo pródigo nos ilustra a todos. En algunos momentos de nuestra vida, nosotros tendemos a alejarnos un poco del hogar paterno. En algún momento. Y el recuerdo del Padre amoroso nos hace volver sobre nuestro paso. Suspiramos por regresar. Oh, seguro que sí. Profesor, hay un hermano mayor, y puede ser que en la vida de esos pródigos haya algún hermano desalmado que no los deja regresar. ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, no olvidemos, hay gente que se queda en la iglesia y cree que por estar en la casa del Padre está salvo. No es así. La permanencia en la casa del Padre, que la podríamos asimilar homiléticamente con la permanencia en la iglesia, no garantiza la salvación. El hijo mayor, aunque estaba en la mismísima presencia del Padre, estaba perdido porque no amaba al papá. No lo amaba. Él cumplía las labores de hijo, pero esperando retribución, no un servicio desinteresado. En el caso del hijo pródigo, no. Él regresó porque amó al papá. Lo amó. Mi lugar preferido es al lado de papá, que me ama. A ese hermano mayor, que lo tenemos, hay que decirle, recuerda que para Dios lo más importante no es el servicio por esperar una retribución, sino el servicio causado por el amor. Hay una parábola que sin duda va a hacer que la gente se pregunte, bueno, ¿y qué está enseñando esa parábola? Hay mucha gente que la interpreta literalmente y entonces dice que hay dos lugares para el ser humano cuando muere. Pero hablemos de lo esencial de la parábola. Usted se refiere a la parábola del rico y Lázaro. Correcto. Muy bien. Partamos de un hecho. La escritura, la Biblia, está escrita en un contexto cultural. Y hay elementos culturales que son prestados. Dios toma prestados del mundo cultural, del ambiente cultural de su época, algunos elementos. Y uno de esos elementos es esta parábola. En primer lugar, hay que dejar en claro que Jesús no fue quien la inventó. Jesús no fue quien creó la parábola. Ya eso existía, ese relato existía. Era una especie de leyenda. Algo parecido como ocurre aquí en Colombia, pastor, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde la Arauca hasta el Chocó. Nosotros en Colombia hemos oído hablar de la famosa Llorona. Así es. La historia de la Llorona. Nadie en su sano juicio va a creer que la Llorona como tal exista. Pero sí puede ser que haya existido un relato del cual se haya valido alguien para tratar de traer una lección. A saber, miren madres, no desechen a sus hijos, no los tiren al río o no los abandonen. En el caso de Jesús, al hacer uso de esta parábola, él lo que está diciendo es lo siguiente, miren, sí existió, puede que haya existido, pero el significado no es lo que hoy nos quieren decir, a saber, que existe una segunda oportunidad después de la muerte. La parábola es clara. Si usted va a hacer algo, hágalo en vida. Si va a entregar su corazón a Dios, hágalo en vida. Si va a servirle a Dios, hágalo en vida. Y cualquier cosa que vayamos a hacer, hagámoslo hoy. Porque después de la muerte, no hay otra oportunidad. Eso es en esencia. Así que no es saber si es bueno, se va para el cielo, y saber si fue malo, entonces el infierno. Eso no es la enseñanza. No, bajo ninguna circunstancia. En ningún momento. En ningún momento, porque el pensamiento de Jesús no es el pensamiento del judío de la época. Jesús tenía muy claro lo que significaba la resurrección. Si este hombre hubiese ido directamente a la presencia del Padre, o al seno de Abraham, ¿para qué viene a hablar Jesús de la resurrección? Eso no tiene ningún sentido. Así que no es el propósito. El propósito principal de la enseñanza de Jesús es, Pastor Ezequiel Rueda, público que me escuchas, tanto usted como yo tenemos un margen de existencia que se llama nuestra edad. Ese es el tiempo en el cual nosotros debemos aprovechar las oportunidades. ¿Tú quieres ser un servidor de Dios? Aprovechalo ahora. Hazlo ahora. La lección termina hablando de Bartimeo y de Zaqueo. ¿Cuáles serían en esencia las lecciones de ellos? Bien, el nombre de Bartimeo parece que es una combinación. Parece que él era hijo de Timeo, por eso de Bar, hijo de Timeo. Y evidentemente era un hombre que había nacido ciego. Todo indica que nació ciego. Y era un cuadro muy triste el que ofrecía ese hombre. Era despreciado. Porque los fariseos de la época de Jesús se habían encargado de enseñar que cualquier ser humano que tuviese una dolencia física, un defecto físico, o si tenía una enfermedad, era porque ese ser humano había sido desechado por Dios. Así que lo trataban como un paria, lo dejaban prácticamente morir de hambre, era muy mal visto, y él vivía en las afueras de Jericó. Ese hombre era ciego literal, pero ese ciego literal tenía dentro de su ser una visión espiritual amplísima, que la hizo ver cuando escucha. Él era ciego, pero no sordo. Viene Jesús de Nazaret. Él había oído hablar de Jesús. Nunca lo había visto. Y aquí se enfatiza algo que la Biblia dice. La fe viene por el oír. El oír. No tanto por ver, sino por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y en este caso, Jesús era la palabra encarnada de Dios. Así que Bartimeo había oído hablar de Jesús. Y cuando oye hablar, su fe fluye. y dice, esta es la oportunidad. Otro tipo de ciego que aparece es Zaqueo, ciego espiritual. El peor de los tipos de ceguera. Zaqueo sabía que estaba actuando mal, sin embargo, no quiso reconocerlo. Sin embargo, también es importante aclarar que cuando hubo la oportunidad de ver a Jesús, su ceguera desapareció completamente. Eso es una realidad. Yo creo que podríamos decir, pastor, en relación con esto de esta lección, que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué estaba perdida? La moneda. La oveja, el hijo pródigo. ¿Qué estaba perdido? Bartimeo. Zaqueo. Y Zaqueo. Para todos hay salvación. Para todos hay salvación. En esencia, el resumen es ese. Para todo el mundo hay salvación. Profesor Jonathan, muchísimas gracias. Un placer, Pastor Rueda. Bendiciones. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Recuerden, cada semana analizamos la lección de la Escuela Sabática en su programa Escudriñando las Escrituras. Seguimos compartiendo en redes sociales para que muchos se beneficien de este estudio donde tenemos siempre un invitado especial. No olviden nuestro canal www.esperanzacolombia.tv. Bendiciones para todos.